Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias No Contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del chubú de mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre su belleza natural. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va? Ahí sentate ahí nomás. ¿Cómo va todo, Fabián? Hola, Javier, ¿cómo le va? ¿Cómo anda la familia? Bien, para que estamos... Sí, está muy fuerte. A ver, habla ahí. Hola, hola, hola. Bueno. Hello, hello. Bueno, Fabián. Acá estamos nuevamente en Historias No Contadas, este programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos. Vos ya sos el presentador oficial, así que... Ya soy famoso, así que viste ya... Todo. Viste todo completo ya. Así que te voy a dar el otro micrófono para que vos vayas presentando a las compañeras primero, después los invitados. Hola, Bretina. Hola, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, tu familia? Bien. Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno. Ganamos, empezando hoy. Empezando hoy. Sí, sí. Muy bien. Arrancando. Bueno. ¿Qué hiciste en estos días? En casa y en la saladita. Ah, mirá. Salí a caminar un poco. Bueno, yo trabajando en mi casa. Está bien, está bien. No puedo estar sin trabajar. Está bien, está bien. Era re bueno para trabajar. Baile nada, ¿no? Cero. Ah, no, cero, bueno, listo. El otro sábado recién. Ah, bueno. Este sábado no tengo permiso. Listo, vamos a bailar con qué momento. Listo, salimos todos. Bueno, dale, Fabián. Le damos a la abuela. A la abuela. Dominga, hola. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo anda, Fabián? Bien, todo bien. Yo bien también, gracias a Dios, bien. ¿Tu gente toda bien? Siendo nuevo. Pintores. Está bien, la bandera, presentaron la bandera de la escuela, está si, bueno. A ver si podemos sacar el diploma de la pintura. Claro, algo. Sí. Que sea un 10 por lo menos, algo. Sí, algo. Algo, está bien. Para beneficio de nosotros aprender. Está bueno, está bueno. Está bueno. Así que está muy bueno. Y de paso presentar, de está paso presentar todo. La bandera de la escuela de todo acá del grupo, sí. Sería completo. Mañana nos presentaremos si lo terminamos. Está bueno, está bueno. Sí, que bueno, no sé. Está medio raro claro. La pintura. Sí, que, sí. Bueno, yo le agradezco al profe, que está en medio nuestro también, mi compañera Albertina. Acá que el chico siempre me olvida. Rubén. De Rubén me olvido siempre el nombre. Mi nieta Ángela. Y nada más. Y el. Adrián. Bueno, de conocerlo y poder venir a darle un aliento también de la pintura. Esperemos que lo venga a enseñar a pintar. Cuando guste, yo creo que el profe lo va a traer para que lo enseñe a pintar. Es muy bueno. Sí, esto sería, que sí. Esto sería mi palabra en esta hora. Bueno, gracias. Ahí viene Rubén, ahí viene Rubén. Ahora cuando viene lo presentamos. Vamos a mandarle un saludo especial a Manuel, nuestro compañero que no está viniendo. Está diquio. Falleció, su hermano. Así que bueno, lo vamos. Hermana. Dominga. Dominga. Ah, la hermana. Bueno, falleció la hermana en Esquel, así que está, bueno, yendo y viniendo, viajando. Le mandamos un fuerte abrazo y nuestro apoyo ahí a, sí, que hay que seguir adelante, a Manuel. Bueno, acá un poco lo que está sucediendo es que atrás de la radio o adelante de la radio está sucediendo que están pintando la bandera, porque mañana es el día, van a hacer la promesa a la bandera los compañeros y compañeras estudiantes de adultos que participan de la escuela de jóvenes y adultos. Y ahora sí, llegó el compañero, tomá. Hola Rubén, ¿cómo andás? Hola papi. ¿Todo bien? Bien, por suerte, acá estamos, tranqui. Bien, ¿laburando? Tranqui, sí, que laburando full. ¿Sí? Sí, que ahí estamos empezando la nueva etapa, así que no, bien. Bien. Bueno. Sí, la verdad que ahí estamos comenzando a trabajar. ¿Toda tu familia? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, bien, bien. Me alegro un montón. Más tranqui. Así que bueno. Estando con los compañeros acá. Y acá estamos pintando la bandera, así que ahí estamos. Está bueno. Estamos pintando la bandera, así que bueno. Está bueno. Y bueno, ahí estamos, contentos. Listo, está bueno. Bueno, y ahora sí, te dejo presentar al invitado. Daniel. No, Adrián. Adrián. Casi tocayos. Casi. Hola, Daniel. ¿Cómo estás, Fabián? Adrián. ¿Cómo estás, Fabián? Bien. No pasa nada. Me dicen Andrés también. Bueno, te puedo cambiar el nombre. Y mira, en realidad a mí, salvo mi madre, todos me conocen por el Vasco. Ah. Como quieras vos. Está bien. Daniel, Adrián, Vasco o. Bueno, Daniel, te digo. Dale. Más fácil. Ahí va. ¿Cuál es el problema? Cambia el nombre. Lo bauticé ya, Daniel. Más ¿cuál fácil es el problema? Claro. No, Claudio. ¿Qué importa? Te cambio el nombre. Acá bien. Se llama Gordito. Ahí va. Le cambiamos. Ahí, va. Ahí estamos. De la papa era. Lo invitamos a Adrián porque es referente del CEA, el Centro de Educación Agropecuaria de Mallina Ahogado, número 3, y porque estamos preparando material para la próxima revista, que se llama Desde el Barrio, que sacamos acá con los compañeros y compañeras, y tenemos un, digamos, vamos agarrando como temas, y vinimos viendo esto de que la plata no alcanza. Vimos cuánto salía la canasta familiar alimentaria nuestra, cuánto estábamos gastando nuestras familias en comida. Después vimos cuánto ganábamos y por qué no nos alcanzaba la plata. Y eso fue antes de toda la hiperinflación, o sea que ahora mucho menos. Después vimos que había formas de resolver eso y que no era salir a pedir ayuda, sino organizándonos a través de cooperativas, de mutuales. Vimos más que nada las cooperativas y estuvimos haciendo entrevistas a algunas cooperativas, como por ejemplo a Copetel, a Cosertec, a la cooperativa lanera de allá de la Estepa, a la cooperativa La Mosqueta. Hicimos un montón de entrevistas. Sí. Y ahora, ¿por qué le cobraban antes la gente más caro la garrafa? Los que están cobrando más caro también los comés igual. Claro. Tiene que ser más barata para la gente humilde, sería. Claro. Tiene que cobrarte mil pesos la garrafa. Claro. Sí. Bueno. No, no, interesante y muy bueno que, digo, entre todos puedan empezar a hablar de esos temas, sí, y empezar a ver, digamos, los problemas, pero también, como dijo acá el profe, para ver que hay otras soluciones, ¿no? Sí. Muchas veces a nosotros se nos ocurre correr detrás de algún político para pedir algo, pero nos olvidamos que tenemos al vecino, a la vecina, sí, ¿no? A los compañeros, a las compañeras, y que tal vez podemos llegar a hacer algo. Sí. Recién vos, Fabián, me contabas, bueno, acá escuché que hablaban del tema de las cooperativas. Sí. Bueno, hay otras formas. Vos me contaste que juntabas hongos también y que los, sí, comercializabas. Soy vendedor, yuyo, bueno, de todo hago. Hay otros lugares que tienen que ver más con la economía popular, con la economía, sí, social, sí, que son las ferias, mm, donde vos vas, dejás tu producto, sí, primero, sí, vas, conocés, sí, la gente, sí, el lugar, sí, sí, lo venden otros compañeros y después te va a tocar a vos, digo. Son los mercados estos, viste, que trabajan con, generalmente, la mayoría son gente que vive en el campo. Pero de a poquito tengo entendido que desde el, sí, pueblo se van sumando. Así que no hay que olvidar esos lugares también, ¿no? Igual yo tengo mi cliente fijo. Ah, Javier, bueno. Sobrino, ya tengo toda mi gente acá. Bueno, ya, bueno, para el otro año, ahora si bien hongo de ciprés, ya tengo para Bariloche y para Esquel. Sí. Pero por cantidad, ¿no? Mirá. Tengo. Acá, y lo que empezamos a ver también era que, bueno, la cuestión de las cooperativas nos permitía como complementarnos, y empezamos a hacer la experiencia de armar una cooperativa con los compañeros y compañeras que hacen la revista desde el barrio. Sí. Entonces, Fabián no le gusta mucho escribir, pero sí hace las entrevistas. Entonces, él hace las entrevistas, otro escribe. Claro, y después... el vendedor es Fabián, así que cuidado porque te va a vender hongo, te va a vender revista, te va a vender todo. Sí, pero ahora que estás vos acá te va a vender a vos también. Sí. ¿No? Juntá dólares nomás, porque en euro, no, por favor. Ahora ya me agrandé, ya viste, ahora hablamos. Bueno, cuestión que armamos una cooperativa y estamos juntando plata y decíamos, ¿qué hacemos con esta plata? Porque se desvaloriza, así que bueno. Y entonces empezamos a ver qué otras formas de organización popular hay para solucionar el tema de la crisis. Y una es la de las compras comunitarias. Y un, sí, poco por eso te invitamos a vos. Claro. Porque el CEA, nos enteramos por ahí, escuchamos por la radio, que era una de las instituciones que estaba convocando para una compra comunitaria. Y ahora te va a entrevistar Fabián, Rubén, bueno, ahí los compañeros. Buenísimo, compañero. Yo, bueno, lo que te iba a preguntar, ¿cómo compras? Sería por cantidad. Qué buena calidad de la semilla de la papa. Sí, sí. Primero, ¿cómo compras? Sí. Bueno, la idea es acercarse, no se hace por teléfono ni, sí, por WhatsApp. Hay que acercarse, bueno, ver lo que uno quiere. Ahí tomamos el pedido, sí, y lo que sí es lo que decimos plata en mano. Sí, sí. ¿Por qué es esto? Hay que venir, cuando encargas, lo pagás. Sí, sí. Porque hicimos un acuerdo con los proveedores de que nos congelen el precio por lo menos 2 semanas mínimo, sí, que no nos aumenten. Vieron que todo va aumentando día, sí, a día. Sí, todos, entonces, los días, bueno, sí, si nosotros juntamos plata y mandamos. Juntamos, sí, plata y les mandamos. Entonces, sí, el acuerdo es ese. La gente viene, uh-huh, encarga, paga, le, sí, hacemos un recibito. Sí. Y nosotros juntamos un montoncito y vamos enviando al proveedor. Esa es una de las formas de comprar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? No es individual necesariamente. No me lo sacas el volumen. Gracias, secretario, Javier. Por favor. Secretario. Tenemos secretario. A ver, hay gente que viene por su grupo familiar, viene, sí, sola. Sí. Y hay otros que, por ejemplo, la papa semilla. La, sí, papa semilla... A ver, lo que uno va a encargar es una bolsa de 20 kilos. Sí. Para algunos es muchísimo. Sí, sí. ¿No? Si uno tiene un terrenito o quiere sembrar algo chiquito como, sí, primera, sí, prueba, sí, es mucho. Entonces, ¿qué hace? Se asocia con otros. Sí. Dentro de la compra comunitaria, que ya, sí, están, sí, asociados, sí, vienen 2, 3 vecinos y esa bolsa la reparten entre ellos, ¿no? Y siguen abaratando el costo. Sí, sí. Las compras comunitarias, Fabián, básicamente, a ver... Muchos la hacen porque te sale más barato. Al comprar en más cantidad, sí, y de a muchos, el costo va bajando, ¿viste? Sí, sí. Pero también tiene que ver con otra clase de mundo, ¿no? Digo, a ver, todos tenemos necesidades. Sí, sí. Algunos las pueden cubrir y otros no. Y algunos más o menos ahí a los ponchazos, ¿no? Sí. O con esfuerzo, como sea. ¿Qué pasa? La compra comunitaria no es sálvese quien pueda. Digo, no es eso, bueno, lo compro yo y los demás que se, sí, sí, que hagan lo que puedan. No, no, la compra comunitaria lo que te invita a esto, a cuantos más somos, sí, más beneficios tenemos. Bien. Un poquito esa es la idea de la compra, sí, comunitaria, sí, ¿no? Y es pensar que hay otras formas, como decía el profe, de organizarnos, sí, otras formas de, no digo buscar precios, ¿no? Sino de encarar esto, lo que es la producción. Sí, sí. Ahí en el CEA ustedes pueden acercarse y pueden comprar. El nylon, el plástico para el invernáculo, sí, hay uno de 9 metros y otro de 8 metros y después los metros que quieran, sí. Hay papa semilla, 3 variedades, ahora creo que nos queda solamente la roja. ¿Conocen la papa roja? Sí. Bueno, la próxima le voy, sí, a traer. Es buena calidad, digo, si compras. Mirá, es todo de buena calidad, sí. De hecho, a ver, en la bolsa de 20 kilos, sí, hay siempre una o dos papitas que están más o menos, pero sí, porque, sí, vieron, envasan así, sí, como, sí, cae. Contiene. Pero en líneas generales es de muy buena calidad. Lo mismo el nylon es de 150 micrones, sí, sí, tiene un espesor. Después hay plantines de frutilla. Bueno. ¿Qué más? Y después abono también. Sí. Y anteayer, lamentablemente, tuvimos que cerrar el pedido de frascos de vidrio. Ah, mira. Que eso es otra compra comunitaria que se, sí, hizo, sí, con otros compañeros de la UTT. Unos compañeros del hoyo que están, sí, militando en la zona, están tratando de organizarse como productores, ¿no? Sí, sí. Y empezar a pelear por sus derechos. Y bueno, ahí pudimos hacer un convenio y ofrecíamos frascos a 70 pesos. Ah, mira. Que acá salen 80 y algo, sí, ¿no? Sí. Con suerte. Sí, sí. Y la verdad que volaron. Y esto, lo que tiene la compra comunitaria. Vos, tu segunda pregunta, Fabián, era ¿cuánto se podía comprar? Claro, y... Bueno, por él. Y después el abono también, como es, también. Bien. Comprar, podés comprar. Sí. Poquito. Sí. O más o menos. No en grandes cantidades, porque el objetivo de esto es abaratar los costos de producción de los pequeños, sí, sí, productores y de las pequeñas productoras. Ah, mira. Ponele, si vos querés 1000 frascos, 2000 frascos, porque, sí, tenés una dulcería, te vamos a decir que no. Porque es para los grupos familiares, para las comunidades. Entonces tuvimos que poner un tope de 100 frascos. Algunos llevan 2 frascos, sí, otros llevan 10, ah, algunos llevan 50 y otros el tope que 100. Ah, mira. Vieron que allá, no sé acá como en el pueblo, me tienen que contar, pero allá vieron que la gente envasa mucho, no solo dulces sino escabeches, encurtido de verdura. Acá también hacen... Sí, acá sí, de todas clases, pepino, de todo también. Mirá, se envasa, sí. Mirá qué lindo. Así que bueno, un poquito es eso. Y, sí, el abono, mirá, el abono es biorganutza. Ah, mira. No sé si conocen eso. Bueno, yo tampoco. No, a ver. Nosotros siempre de la escuela decimos esto. Si hay abono de oveja, sí, ¿por qué va a comprar biorganutza? Pero sí, bueno, sí, la gente usa, por eso traemos. Mm. La biorganutza es, a ver, es un... No es fertilizante, es un abono, algo, sí, que, sí, favorece a la tierra, sí, la nutre sobre todo de nitrógeno, pero de otros minerales. Ah, y hace que la planta enraice, sí, sí, bien y, sí, que crezca con fuerza. Ah, mira. A ver, es bueno, hay, sí, que saber, sí, usarlo, porque, sí, es muy fuerte. Si lo pones cerca de la raíz o cerca de la plantita, se te quema. Entonces se usa más o menos como una cucharadita, esas, viste, de... Esas cucharas de jardinería, sí, sería un poquito cada metro lineal, ¿no? Al costadito, sí, sí, pero con mucho cuidado. Ah, eso es algo que, digamos, traemos porque sabemos que en el campo muchos y muchas están usando. Sí. Es orgánico y todo eso, no es un, sí, químico. Sí, sí. Ahí en el CEA lo que siempre tratamos de instalar es la producción orgánica, ¿no? Esto amigable con el medio ambiente, con las personas, con los, sí, animales. Sí. Así que... ¿Se respondió más o menos la pregunta? Decime. Sí, sí, entendí todo. Sí. Yo soy como Javi, ¿viste? Me da un micrófono y no paro. ¿A qué hora no me mira? ¿A 12 de la noche? Sí, sí. Yo te digo que cuidado, Fabián, porque vos sos vendedor, pero él ya te vendió. Te vendió papa roja, te vendió abono. Ya le anoté 2 bolsas, 40 kilos de papa ya le vendí. Le pedí un camión ya. El camión también dice que me lo va a vender también. Dijo, ¿se quiere hacer plata? Sí, pues dice que no le va a alcanzar por el nylon. Ah, está bueno, ¿eh? No le va a alcanzar por el nylon. Fabián, ¿conocés el CEAU? ¿Qué? El EMETA. ¿Te suena? Compa, ¿le suena Le Meta? Sí, me suena, pero no. ¿Sí? Sí. Mirá, ¿has estado ahí? Ahí va. Bueno, sí. ¿Quieren que les cuente un poquito así brevemente? Sí, bueno, escucho. Es una escuela pública, sí. Es una escuela gratuita y a diferencia de otras, no es obligatoria. Uh-huh. Estamos dentro de lo que es la educación no formal. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que enseñamos, los temas, no nos baja el gobierno, sino que se construye con la gente y en el territorio. Uno viene y dice, me gustaría aprender esto, entonces lo ponemos, me gustaría aprender esto, y ahí, Fabián, y para todos y todas, digo, se pueden acercar, porque está abierto a la gente del pueblo también, carpintería, herrería, forjado de herramientas, y después todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, conservación de alimentos, panadería y repostería regional, pastas, todo con harinas de acá de la zona, y 25 propuestas en total, más o menos. Así que bueno, están abiertas las puertas, la invitación. Un poquito es eso. La idea del CEA, de la escuelita esta, es acompañar a las comunidades, a los campesinos, a las campesinas, a los vecinos, vecinas de ahí del entorno, en los proyectos de vida relacionados con la producción, ¿no? Sí, sí. Si alguno quiere plantar frutilla, frambuesa, puede venir a hacer la capacitación, y si no tiene tiempo puede acercarse y preguntarnos. Damos asesoramiento, vamos a la chacra y ahí entre todos pensamos un poquito, ¿no? Cómo solucionar si es que tienen un comentario. Y escuchar al vecino sería. Claro. A ver qué opina, me gusta esto o me gusta lo otro. Claro, sí. A ver, si los pobladores ahí saben más cualquiera, digo. Sí, pero a veces tienen un inconveniente y entre todos es mejor. Dos cabezas piensan mejor que una. Sí. Entonces un poquito la idea es esa, ¿no? Y sobre todo frenar lo que es esto, por ahí lo vieron en historia, el éxodo, esto que la gente se va de su lugar, se va de la juventud, ¿no? Estamos viendo como que los jóvenes están abandonando el campo, no ahora, hace tiempo ya, y bueno, la idea es ofrecer capacitaciones, construir saberes colectivamente como para que puedan quedarse en sus tierras, que no las vendan, mal vendan, y que puedan vivir dignamente de ellas, ¿no? Sabemos que es un esfuerzo, un sacrificio, que no está reconocido, pero bueno, ahí un paisano me decía, un hombre ahí, nacido y criado, dice, teniendo tierra, comida no te va a faltar. Digamos, eso decían los grandes, ¿no? Yo me acuerdo porque antes, yo como era chico, mi papá ya era en Mallinogado, vivía en la Pampa, en Mallin Alto. ¿En la Pampa, mirá? Salía cebolla, grande, la plantaba. Y la papa igual. Sí. Pero tenía toda una red de papa. Papa, amarilla, no me faltaba. ¿Vos estás criado ahí en Mallin? No, yo soy nacido acá. Mi papá acá, era allá chico. Era, mirá. Bien. Yo tuve un tiempo viviendo, pero como para Navidad me quemó toda la casa, así que después me estoy alquilando ahora. Mirá, che. Sí, sí. ¿Esta Navidad fue? 7 años ya, mirá, bastante ya, sí. La fiesta no este año, el anterior, Navidad anterior, antes del verano. ¿Y has logrado armarte de nuevo? No, estoy alquilando. Está alquilando, bueno. Más adelante voy a tener mi territorio, pero ahora no. Bueno, está difícil ahora. Sí, no, igual acá me queda cerca de la escuela, cruzar el puente y estoy acá cerquita. Bueno, volviendo a eso, ¿no? Sí. Allá, una vecina... que sufrió un incendio, fue a principio de año ahí en el campo. Y bueno, se organizaron los vecinos, la vecina, y fueron y levantaron la pared, chapa. Y ahí desde la escuelita nosotros tenemos una capacitación que es construcción natural y construcción de hornos y estufas. Y desde la escuelita se ofreció la construcción de la estufa, llevar la capacitación. Es que le hicimos la estufa por hacer la estufa. Fueron los estudiantes nuestros a aprender a hacer una estufa y a hacer la estufa en la casa de esta vecina. Digo, esto es la importancia de juntarse con otro, ¿no? De generar solidaridad. Y esto, frente a un problema, saber que contamos con otro, ¿no? Sabemos que es difícil, pero yo no es imposible. Yo, como me pasó todo eso, arranqué, empecé a conseguir fondos, bajarlo lo de las ferias. Sí. Y ahí alquilé por todos lados y sigo alquilando todavía, sí. Y bueno. Porque mi familia conmigo se lavó las manos, ¿viste? Bueno. Me cuidé todo eso. Bueno. Pero sigo adelante. Yo ayudo a los amigos, vendo siempre ropa, me traen ropa y yo... ¿Está en la saladita vos? No, yo estoy al lado del puente. Ahí va. Al lado de... hay una veterinaria. Sí. La primera casita es del lado de cerco. Ahí va. Ahí estoy. Siempre hago algo. Mirá, bueno, te la rebuscás. Sí. No hay que bajar los brazos. Yo tengo mi pensión igual, sigo. Sí, también. Sí, bueno. Pero una ayudita más igual. Sí. Y ayudo al vecino. Bueno, Fabián, ¿tenías otras preguntas? Digo, no, sí. Está ahí nomás. Antes de seguir, vos, Vasco, quería, acá estaban pidiendo temas y vos te enganchaste ahí con uno. ¿Qué querías escuchar vos? Y estaban hablando que estudiaron a Santiago del Estero ustedes. Sí. Y mi mamá es santiagueña. Y mi abuelo es santiagueño. así que tengo sangre santiagueña, ya del sur, de Colonia Dora. Y algo que me emociona mucho y le gustaba mucho a mi abuelo era el toro, el chamamé ese que acá las compañeras lo conocen. ¿De qué? Ah, no me deja. No, pero espera. Este no es chamamé. No, este no es, no es, no es, porque. Este es chamamé de velorio. Espera, ¿viste? ¿Qué tal? Al mate, yo quiero ese mate cocido. A ver, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. ¿Hacen zapucay? A ver, mandate un zapucay. Te vas a quedar mal. Allá en Campos de Corriente, frente a un arisco rodeo, he creído un toro pampa, graba en la tierra sus guampas, insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho en vestidas de aguampas y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye como un santo en la contienda, al morirse aquella tarde queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. Seguimos acá y la charla no para porque ni el toro los hace bailar nada. Vamos a hacer chaleco ahora. ¿Chaleco? Sí. ¿De fieltro? Sí. Ah, ya de telar también. Sí, vamos a hacer telar, lo voy a enseñar acá. Se nos paró el invitado, se nos fue. Se nos fue. Vamos a hacer telar. ¿Y ahora? Vení, Rubén, vení que. Sí. ¿Hay chaleco para el profe también? Porque tenemos que hacer un chaleco grande. Vaya oveja, bueno, mirá, no hablemos porque si tenemos que hacerte un gorrito vos, estamos en el horno, No alcanza la lana porque. No uso, soy alérgico a la lana. Ah. ¿Viste? Pero los corderos no, los corderos son ricos. ¿Eh? Ajá. Yo no soy alérgico. Sí, sí, le da alergia a la lana, pero no el. No, eso. Bueno. Bueno, Adrián, yo lo que quería también que nos contaras un poco. Era quién decide qué cosas comprar porque en estas compras comunitarias. Porque, digo, nosotros estábamos acá viendo a ver qué hacíamos, qué comprábamos, y estábamos pensando en comprar alimentos, ¿no? Porque era un poco lo que nos parecía que hacía falta. Pero, ¿cómo hace el CEA, por ejemplo, para decidir qué compra? Bueno, no hay uno, ni dos, ni diez que deciden qué comprar. Hay todo un trabajo de campo, en el campo, con la gente, con los estudiantes que vienen al CEA, sí, donde se hace un relevamiento de las necesidades, ¿no? Sí. Por ejemplo, a ver, este invierno que pasó, hicimos un relevamiento de la... a ver, los invernáculos, ¿no se escucha nada? ¿Ahí? Chocano, hola, hola. Ahí, ahí, ahí. Por ejemplo, muchos invernáculos se han destruido. Entonces, sí, bueno, en base a eso, ¿qué podemos hacer para colaborar para que el productor, la productora, tenga menos costos? Bueno, consigamos, sí, nylon para abaratar los costos, ¿no? Sí. En cantidad, comunitariamente, sí, sí, para que salga más barato. Uh-huh. Y así con cada uno de los productos. Vale. Después hay otro, por ejemplo, está el tema del balanceado, que se usa mucho en el campo, sí, está muy caro, pero que en el CEAS, aún sabiendo que está eso, sí, sí, no lo traemos, no lo ofrecemos, porque hay una discusión interna, y sí, con razón, que dicen que es el maíz, sí, ya no es el maíz de antes, ¿no? Mm. Es un maíz modificado, que le ponen cosas, digamos, sí, químico. Químico. Sí, sí. Entonces, sabemos que la gente usa, pero desde el CEA, como tenemos una tendencia hacia el orgánico, sí, no comercializamos, no ofrecemos esas cosas. Amén. Que en realidad no es comercializar, porque el CEA no se queda con nada, simplemente ofrecer ese producto, sí, ¿no? Sí. Eso es otra de las cosas, ¿no? Que no hay un fin lucrativo en esto. Sí, sí. A ver, las empresas que proveen, digamos, no lo hacen de donación, te lo venden, sí, pero sí, nadie se queda con nada. Con 10 centavos. Ahí va. Exactamente. Ahí Javi más o menos se respondió un poquito la pregunta. Es, a ver, sí, es, sí, en base a hablar con la gente, sí, en base, sí, a lo que la gente que se acerca y te dice, y lo, sí, que, sí, observás, sí, sí, cada vez que salís o sí, digamos, charlas ahí en la escuela o con, sí, quien, sí, sea. En base a eso se organiza, y esto se hace a nivel comarcal. Nosotros lo hacemos machine, hay, sí, otros, por ejemplo, municipios que hacen algo, o organizaciones que hacen, sí, algo, sí, o el INTA, uh-huh, ¿no?, que hacen esos relevamientos, y después en una mesa con muchos, sí, con, sí, muchas personas, se dice, bueno, está bueno comprar esto. ¿Por, uh-huh, qué? Se fundamenta y, bueno, se acuerda comprarlo. Que es un poquito lo que van a hacer, lo que hacen ustedes, ¿o no? Digo, no es que el profe decide compren arroz y polenta, no. Está bueno. Bueno, eso es lo más lindo, ¿no? Cuando, sí, uno puede decidir también. Uh-huh. Que no decidan por uno. Y sí, por todos. Bien, ahí va. Bien. ¿Más preguntas, Fabián? Ahora nada. Bueno. Sé qué número va a salir a la quiniela hoy en la noche. Bueno, si no está la pregunta, no la digo. No. Bueno, yo te voy a seguir preguntando, pero ya que está, aprovechemos para meter un poco más de música. Vamos, sí, sí, a ver qué tenemos ahí en la gatera, como se dice. A ver con qué sale. Ahí los compañeros habían pedido distintos temas, y vamos a complacer ahora a doña Albertina, a ver si la vemos bailar. A ver. A ver, a ver. Dan. Silencio recostado contra el yun, entre olivos de yaguapi un suena negro el acordeón. Explota el zapucay y un ancho dominguero, que entre copas y enteros se afiebra con el alcohol. Retumba en el rancherío sabor guardentosa, despierta una buena moza que está esperando a su amor. Corre el vino y la ginebra que se adueña de las mentes, vivencia que está latente para calmar viejas penas. Entre amigos y chamoé despierta la madrugada, dos hileras y encorradas con un duca huitere. Oh silencio, barrio huitere, en tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer. Bueno, seguimos acá con Adrián, nuestro invitado de honor, de lujo. Le agradecemos que se vino, ¿no? Hasta acá. Este, no solo lo hicimos hablar, sino que también lo hicimos dibujar, pintar. No sé, todavía no sabemos cuándo salga y vamos a ver. Que hay algo, que se... Claro. Un anteojo, algo. Y bueno, algo. La llave de la caja fuerte. Sí, algo. Y montón de llaves. Mirá toda la llave que tiene. ¿Viste? Tremendo. ¿Viste? Bueno. ¿Le quería hacer una otra pregunta más a vos, Javier? Y sí, ¿la seguro. ¿La que está? No, se me ocurría preguntarte, Adrián. El CEA, además de compras comunitarias, hace un montón de otras cuestiones que tienen que ver con esto de la economía popular, ¿no? Por ejemplo, promueve momentos de feria, promueve talleres que son para justamente para aprender oficios. Una de las actividades muy lindas es el acompañamiento a las ferias, a la Feria Franca y a la Feria Nehuen, que hace poquito reactivó también. Eso es parte, digamos, del CEA, acompañar a los pequeñas productores, y sobre todo cuando se crean estas clases de mercado. De hecho, la Feria Franca, el CEA tuvo mucho que ver con esa creación, ¿no? Así que bueno, eso sería una de las puntas. Más allá de las capacitaciones para producir y para que vendan, otra de las cosas, digamos, que se hacen en ese sentido es a la gente que viene, por ejemplo, pensar juntos cuánto tenemos que cobrar dignamente lo que producimos. Una pavada. Yo hago dulce, tengo el árbol de manzana en casa. Entonces, solamente calculo el frasco, el azúcar y un poquito del gas, de la garrafa. Pero la mayoría se olvida de su tiempo de trabajo, ¿no? Entonces decimos, bueno, los patrones nos explotan, nos exprimen como si fuéramos limones. Pero nosotros también, digo, ¿no? En ese frasco de mermelada tiene que estar tu tiempo de trabajo, por más que no compraste la manzana, porque la cosechaste, la almacenaste, la lavaste, digo. Entonces se trabaja mucho eso también, ¿no? Que tiene que ver con la economía social y popular, ¿no? Claro, pero generalmente eso, como que si uno cosecha y el tiempo que hace el dulce no cuenta. Bueno, tiene que estar eso también dentro, ¿no? Porque tiene que ver con esto de empezar a dignificar, digamos, de reclamar más dignidad para nosotros, para nosotras. Así que bueno, esa es otra de las cosas que se hacen en los cursos. En algunas, a pedido de la gente, se da cálculo de costos, se llama. Entonces, bueno, ahí se empieza a pensar colectivamente qué, ¿no? Qué cosas cobrar, qué cosas no, y bueno, y ahí se llega a un precio estimativo. A veces salimos espantados. Lo traen en el, digamos, calculando ahí con vecino y vecina el tema de las medias. ¿Vieron los chalecos estos, las medias? Viene una señora y dice, bueno, esta media, ¿cuánto la cobra usted? Había varias señoras que tejían. Y dice, bueno, ¿y eso lo estamos cobrando? No me acuerdo, ¿no? Digo, ponele. 500 pesos. Hicieron todo el cálculo, ¿no? Para ser una señora que teje con mucha experiencia, mínimo un día y medio, dos días tejiendo. A ver, va a dormir, todo, pero más o menos, 2 días de laburo para hacer un par de medias. Rapidito, ¿no? Más la lana. Bueno, a que, lo que... Sí. Que hay que sumarle, que es la esquilada. Sí, el acondicionamiento, esto de esquilarle y después prepararla para hilar, ¿no? Digamos, ¿qué es esto? El lavado, sacar las partes que no se usan. Bueno, es un trabajo, pero terrible. Y más, si le agregás color, más todavía. Bueno, la cuestión es que lo tenía que cobrar el triple. Sí. Y si lo cobraba el triple, no se lo compraba nadie. Mm. No entramos en esa disyuntiva. Entonces, bueno, lo bueno de juntarse con otros es eso. No te quedás en la angustia, uy, no puedo subirlo porque nadie me lo compra. Empezamos a hablar y a uno se le ocurrió, bueno, no lo cobres 500, pero tampoco el triple, pero busquemos algo intermedio, sí, ¿no? De a poquito. Y después otro dijo, pero hay que contar el trabajo que hacemos y cobrar lo que hay que cobrar. Sí. Entonces, lo que se acordó es empezar a que todas las que tejen, o los que tejen, sí, que no es ofrezco chaleco y media, sí, sí, sino, hola, ¿qué tal? Ofrezco chaleco y media y contar todo el sacrificio que es desde la cría de la oveja, sí, desde la esquila, desde el acondicionamiento de la lana, hilar la lana, sí, y después tejer el chaleco, ¿no? Lavar la lana también. Claro, es un trabajito, sí, pero sí, bueno, digo, que la gente sepa eso y después, mm, cuando le digas que un chaleco, no sé, sale 25 mil pesos, mm, no se va a asustar. Sí, sí. Por ahí no te lo compras, pero sí, sí, no, digamos, va a empezar a ver que ese trabajo lleva mucho trabajo, ¿no? Y eso que tiene que ser reconocido. Eso lo hacía antes mi papá también. Sí, mirá. Con una cosita redonda. Sí, sí. Tiraba la lana y hacía rueca. Mirá, y a rueca también. Él hacía la primera rueca, fue acá en Monzón, mi papá. Mirá. Y la vendió por toda la historia, y rueca en los repollos también. Mirá, las que hacía tu padre. Sí, mi papá, la antigua, de antes. Qué lindo. Sí. Después la última hizo con motor, de radar. Bah, claro, sí, iba mejorando. Sí, sí. Mirá. Le gustaba también hilar y tejer también. Bueno, ahí en el SEA tenemos hilado y telar mapuche. Sí. Donde te enseñan a acondicionar la lana. El sí, año que viene vamos a sumar la esquila. Porque queremos que sea el proceso entero. Entonces la idea es aprender a esquilar, acondicionar la lana. Sí. Y ahora lo que estamos dando ahora es hilar, ¿no? Se dedican, sí, dos, sí, tres encuentros que la, sí, gente con el palito, ¿vieron? Y que, sí, se pone, sí, una papa, no sé si han visto una tuerca, una papa. Sí, sí. Y girando se va haciendo el hilo de según el ancho que uno quiera. Pero bueno, de a poquito, ¿no? Sí. Como todo. Javi. ¿Algo más, Javier? Vamos a escuchar más música. ¿Me querés un reportaje a mí también? No hay problema. Vamos a escuchar más música, hablamos, porque prometimos ahí, sí, sí, Dominga, vos querías escuchar algo de la Sole. Sí. Una samba. Así que, samba para olvidarte. Ahí va. O para olvidar, perdón. Ese de Daniel Toro. Thank you. Todo te tengo que dar, Adrián, todo. Bueno, ahí seguimos. Ahí estaba la Sole prometida para Dominga. Y meta generar, está vendiendo ahí, Adrián. Vendiendo curso del CEA. Ya consiguió estudiantes y todo. Bueno. Vamos a tener que ir a visitar el CEA en algún momento. Muy aislado, dijo también, hacemos chaleco. Peruquería podemos hacer también. Claro. Pero también. ¿Sí? Ahí ya, a ver, después vas a tener que comunicarte ahí con la dirección de la escuela para coordinar. Espera que nadie te está escuchando. Claro, está no solo. No, bueno, la dirección era. A ver, sí. Para llegar podemos coordinar y vamos juntos y así llegamos bien. No, igual. Ahí va. Tenés que hablar con la dirección de nuestro. Claro, ¿por qué? Para acordar que vayamos. ¿Y quién es el director? Ah, vos no sos el director. No, este es mi bueno, secretario. Hablo con Fabián, ahí va. Vos sos el secretario. Mi secretario. Hablo con Fabián. No, después arreglamos, pero ¿les gustaría hacer una salida? Sí. Allá al campo, conocer un poquito el CEA, que les mostremos las cosas. ¿Abuela? ¿Le gustaría? Sí. Listo, vamos. Llevamos termo, bueno, llevamos totapita. Sí. Y allá con algo los vamos a esperar. Listo. Bueno, vamos. Después acá el profe me dice qué hay que hacer y lo hacemos. Así conocen un poquito, van a ver que les va a gustar, muy linda. Bueno, la dirección es ahí el circuito, Mallino Hogado, nosotros siempre decimos al lado de la Feria Nehuen y al lado del vivero forestal. Uh-huh. No hay números, ¿vieron cómo es? No es Avenida San Martín al 300. Ahí de la Pampa del Machique hay un galpón grande. No es en La Pampa, es de la entradita, de la entrada al circuito de Ruta 40, cuando uno dobla para entrar, serán menos de cinco minutos en móvil, a dedo, entre la subida y bajada, un poco más. Pero bueno, del acueducto, 400 metros, siguiendo el asfalto. Eso, hay que seguir por el asfalto, no por el camino a La Pampa. Ah. Por el otro lado, por el lado que va para Costa del Azul. Si bajás, rodamos bajando. Rodando. Bueno, de ahí, de la entrada al camino de La Pampa, uno sigue, hay una curva y viene la subida a Bandera, donde está el acueducto. ¿Vieron que se anda todavía? Pasa agua. Sí. Después hace otra curva, va bajando, hace otra curva y de ahí está la Virgen. ¿Vieron que está ahí una virgencita ahí? Si uno va a la izquierda, se va al C23, a la cascada escondida. Sí, sí. No, uno sigue por el circuito, por el asfalto. Sí. 300 metros, mano izquierda, frente, esto le decimos a la gente, frente a una parada de colectivos que está sin terminar eternamente, de que terminó el asfalto y no creo que la terminen, ahí, justo frente a la parada del colectivo ahí. Derecho, derecho. Sí, y hay un cartel que dice CA3 Estudiantes de Machine, porque el CA comparte las instalaciones con dos clubes, está bueno. El Río Azul y Estudiantes de Machine. Está bueno. Ahí los sábados se arma campeonato, hay choripaneada y bueno. Ahí vamos todos, Javier, vamos. Sí, sí. Prepara el cuchillo. Ah, no. Filoso. El facón. Para abrir el pan. Claro, el facón. Para cortar chori. Sí, sí, yo voy a llevar el machete. Bueno. Algo grande para cortar, ¿viste el asado? Bueno, Fabián. Sí. Hemos estado informándonos entonces cómo es esto de las compras comunitarias. Ya me dio hambre ya, tanto hablar asado. ¿Viste? Después lo que faltó es que nos cuente cómo es la entrega después, porque y quiénes más organizan esta compra comunitaria. ¿La hace solo el CEA o la hacen con otras instituciones? No sabe. No bueno, sabe. A ver. Está la Hoga del Hoyo, el INTA de aquí del Bolsón y algunos municipios, ¿no? Y el CEA 3. No me acuerdo detalladamente todo. Ustedes piensen que de acá se van nylon, por ejemplo, a Ingeniero Jacobacci. Ah, mira. Que decíamos, bueno, lo deben usar para barrilete por el viento. Poner hay que poner, ¿no? Como un caleta Olivia, un invernáculo y bueno. Para darnos una idea, Adrián, más o menos cuántos kilos de papa traen en estas compras comunitarias. Papa que es papa semilla, no es para comer. O es para comer también. Mirá, los que vienen a comprar es para sembrar. Ninguno que sepamos ha llevado para comer. A ver, se pueden comer tranquilamente, digo, no es que tienen veneno o algo que haga mal, pero no rinde mucho. Pues el, no digo un papín, pero es una papa mediana, digamos. Sí, sí. Está pensada para papa semilla. Y las cantidades varían según el contexto, según. A ver, lo que nosotros tratamos de decir siempre es que cuando se llevan bolsas, que no se coman todo. Que empiecen a guardar las semillas. No solo para no dejar de comprar, digamos, que es la idea, sino también para que esas papas semillas se empiecen a adaptar a la zona con más fuerza. Ustedes piensen que estas papas no son de aquí, ojalá sean de aquí. Acá se produce papa, pero es más para autoconsumo y venta excedente. No alcanza a cubrir, si todos queremos sembrar papa, no alcanza. Entonces, las papas vienen de Balcarce. Tienen buen rendimiento. Prenden las plantas, digamos, si tiene bien hecho el laboreo, el riego, el aporcado, cuando hay que hacerlo, pero son papas de Balcarce, la provincia de Buenos Aires. Hay vecinos que guardan, consumen un poco, venden un poco y guardan, entonces esa papa al año siguiente y al otro año es más resistente, ¿no? A las temperaturas de la zona y eso, lleva un tiempo, ¿no?, de adaptación. Pero la idea es esa, ¿no? Digamos, un poquito, empezar a guardar y a producir nuestras propias semillas. Hay ahí una idea con el INTA de acá del Bolsón de esto, ¿no? Empezar a visitar las chacras, más o menos sabemos quiénes son los que siembran papa, digamos, siempre hablando pequeña escala, ¿no? Y ver las posibilidades de ampliar eso, acompañar en esa producción un poco más, como para dentro de algunos años empezar a ofrecer las papas de aquí, ¿no? De Machine. Y no las de Balcarce, no por nada, digo, ¿no? Pero qué mejor que cada pueblo, cada comunidad tenga para ofrecer sus propios alimentos. Así que bueno, pero eso es bueno, está en construcción. Está bueno. Varían, es muchas, a veces pocas. Por ejemplo, en la época de la pandemia subieron mucho la demanda de nylon, la demanda de papa semilla, pero muchísimo. Estamos hablando de 500 y algo de rollos. Que cada rollo tiene 50 metros. Por 8 metros o 9 metros, digo. Que generalmente son 200 rollos, 170. Digo, el contexto de pandemia parece que a muchos los concientizó en la importancia de producir nuestros propios alimentos, ¿no? Y no depender. ¿Se acuerdan que había desabastecimiento y, o lo guardaban o subían el precio? Bueno, ahí parece que mucha gente se volcó a la producción. Ahora, por ejemplo, hay mucha demanda. Todavía no terminó, recién empieza la compra comunitaria. Pero ya te digo, el contexto y no tengo los números así. Tenemos todo, digamos, ordenadito, pero no me los acuerdo. No es mi área. Bueno, Muy buena la charla, ¿eh? Interesante. Queda, nos queda para poner un tema más e irnos. Bueno, compañeras, compañeras, la verdad que estoy recontra agradecido de haberlos conocido y gracias por invitarme. Igualmente nos vamos a ver. Tienen que ir a visitar allá. Ahí va. Buenísimo. Sí. No te despidas que vamos a escuchar un tema más de... Pará, ya te dejamos para que vayas a cocinar. Sí. Quería Rubén un tema de los Chalchaleros, así que vamos a escuchar ese último tema y ya después nos despedimos y nos vamos. Ahí va. Andaré por los selva castellano toda la vida, arrimando de copla a tu esperanza, tierra querida. Arrimando de copla a tu esperanza. De jóvenes y adultos del Bolsón. Bueno, acá estamos cerrando y para despedirnos, Fabián, despedite y pasa el micrófono. Chao, Javier, no te quiero ver más. Chao. Hasta el otro año. Hasta el jueves que viene. Pásale ahí el micrófono. Bueno, a alguno de todo lo que me conoce, a la comarca Lina, al profe, lo veo todos los días. Ya se trata la sopa, te veo, profe. Ya. Solo chicos, chao chicos, hasta mañana. Pasa el micrófono, que saluden. ¿Saludar? Oh. Al comisario. Bueno, comisario. Saludamos al comisario. Me voy a invitar a bailar. Hermoso comisario. Saludá a Albertina, saludá que tenemos que despedirnos. Esto se bueno, ha vuelto. Profe, gracias por todo. Y le agradecemos acá al señor que vino a enseñarlos. Y que pronto lo queremos acá para que nos enseñe a dibujar. Así que muy contenta por haberlo conocido. Y bueno, y por todo lo que hace el profe, estamos muy contentos nosotros. Así que gracias, profe. Gracias. Pasale allá a Rubén. Dale, Rubén. Llegás ahí. Dale, Rubén. Saludos. Bueno, profe, lo veremos el próximo jueves. Y bueno, gracias por. Y bueno, cuando esté el curso de para esquilar, quiero así puedo aprender a esquilar y así aprendo y lo esquilamos al maestro. Y bueno, pues, sí, para ver si podemos esquilarlo bien. Así que, no, bien, la verdad que, bueno, es un placer de verlo y bueno. Y bueno, lo esperamos en la próxima por acá. Y vamos a ir, el profe. Sí. O en bicicleta. Yo lo llevo. Bueno, Dominga, ¿querés despedirte? Bueno, yo me estoy despidiendo. Desde la próxima semana, si Dios quiere, lo veremos nuevamente con los compañeros y el profe. Y agradecido por el profesor que lo vino a dar unos consejitos, unas cosas de enseñanza de dibujo, así que lo esperamos, contenta por verlo conocido. Yo me crié en el campo, lo estaba escuchando todo lo que estaban hablando, así que esquilar no sé esquilar, pero me crié en el campo, así que sé todo ese trabajo de campo, así que me alegro porque es bueno aprender de otra persona también. Bueno, me gustaría ir allá donde dice el profe, que es muy lindo, que es campo, conocer y llevar a mi hija, porque ella está interesada del tejido que le estaba conversando, así que espero que mi hija acepte y pueda ir a conocer y ver los trabajos que se hacen, porque ella no sabe un trabajo de campo. Yo me crié en el campo, así que no, yo soy de Cusame. Sí. Así que le agradezco todo esto, es lo que hemos podido hablar, escuchar. No hablamos mucho, pero escuchamos lo que estaban conversando. Así que muy agradecida de parte del profe Javier y Adrián. Bueno, yo tenía un hijo que se llamaba Adrián, así que me quedó el nombre del profe también. Gracias por verlo conocido y me despido hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, acá pasarle a Adrián, ¿querés despedirte, Adrián, o te cortamos ahí nomás? Nuevamente, ¿no? A ver, si me deja el micrófono, seguimos hablando hasta las 12, pero saben que cuando entré y empezamos a charlar, así que mientras preparaban esto, me emocioné un poco. Porque me hizo acordar cuando era maestro de adultos también, ¿no? Y es un trabajo que extraño mucho. Ojo, no está mal trabajar con chicos, tiene sus cosas lindas, y ahora con adultos que estoy trabajando, pero en otro contexto, no de aula, de maestro. Y se extraña mucho, y me hicieron acordar eso, así que se los agradezco. Porque es lindo emocionarse también, ¿no? A ver, así que cuando, bueno, nos vamos a estar viendo, che. A ver cuándo se presenta todo en adulto y empieza a trabajar. Tanto pero si chanchara, me anoté, desde que llegué me anoté, nunca me llamaron. Bueno. Estoy en la lista negra, parece. Bueno, bueno, Adrián, el gusto Javi, gracias nuestro, a vos también realmente por darme esta oportunidad de conocer a esta gente hermosa. Bueno, vamos a seguir cruzándonos porque vamos a ir ahí. Sí, ahí y hay que hacer taller de pintura también. Sí, sí, sí, eso también. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Nos vamos. Le mandamos un saludo a Manuel, a Sandra y a Mirta. Les mandamos un saludo también. Bueno, y a todos los estudiantes de la Escuela de Jóvenes y Adultos, capaz que nos están escuchando, estamos saliendo en vivo por Radio La Negra 90.1 y también por internet, así que por ahí nos están escuchando desde algún otro lado del planeta, quién sabe. Nos vamos, tengo que encontrar esto que termina, ¿no? Donde dice que cierra el programa, pero tengo que encontrarlo. Esto fue, acá está, muy bien. Bueno, hasta luego. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.